bella pampa, atardecer de mil colores. Querida pampa, atardecer de mil colores. Hola, radio escuchas de Radio Tarpuy. Soy Ana Clara Espinosa, tengo 11 años y vivo en Camino Laguna Verde, en Fonasa 5. Y hoy día les voy a contar la historia de mi bisabuela que vivió en La Pampa. Con mi familia escogimos la historia de La Pampa. La Pampa se ubica al norte de nuestro país, entre la región de Tarapacá y Antofagasta. Mi mamá y su familia son del norte y mi bisabuela vivió en la época del salitre. Y ustedes se preguntarán qué es el salitre. Pues bien, es un mineral de mezcla de nitrato de potasio y... y nitrato de sodio. Esta mezcla se va en la agricultura como felizmente, y en la pampa felizmente fertilizante. Y en la pampa había mucho salitre. La época de la salitrera fue entre 1880 y 1920. H-A-U-A-N. Awan. Awan. Ya. Yeah. Se aguan mini ciudades en el medio del desierto, mucho calor, muchas personas del sur de Chile, de Bolivia y Perú, que llegaban a trabajar, caminaban días y noches para conseguir trabajo. Abuela Ernestina nació en 1934 durante el segundo regimiento del salitre con el sistema SANC. No tengo idea cómo se dice, pero extraer el salitre a vale de calderas de agua. A base de hirviendo. Agua hirviendo. Eran tareas muy peligrosas que tenían que hacer los pampinos. La Titi, mi bisabuela, volvió en la salitrera Santiago. Vivió en la salitrera Santiago Humberston, que ahora es un monumento nacional y patrimonio. Patrimonio cultural. Lo que vale es un llano y arriba quemando el sol. Me volví para Santiago sin... Ustedes que ya escucharon la historia que se contó, no sigan allí sentados pensando que ya pasó. No basta solo el recuerdo, el canto no bastará. No basta solo el lamento, miremos la realidad. Quizás mañana ha pasado o viene un tiempo más. La historia que he escuchado de nuevo sucederá. Si un país tan largo, mil cosas pueden pasar. Si es que no nos preparamos, resuelto para luchar. Tenemos razones puras, tenemos por qué pelear. Tenemos las manos duras, tenemos por qué ganar. Juntámonos como hermanos, que nadie nos vencerá. Si quieren esclavizarnos, con esto último me despido, y esa fue la historia de mi familia de La Pampa.